De ayer, los de hoy, jornada del juicio por el renombrado tema de los barros cloacales, el vertido de los barros cloacales en lo que se llamaba el basurero municipal en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces tiene que ver con el año 2014, 2019, y si hablamos de esos años, hablamos de movilización y de denuncias de vecinos y vecinas de Chacra 32 ante esta situación, ¿no? Sobre llovido mojado, podríamos decir, que se vivieron en esa zona que tiene que ver con una de las barriadas más populosas y cercanos a lo que llamábamos vertedero municipal, donde se volcaron los barros cloacales durante esos años. Nueva jornada del juicio, y ¿se aceptaron, no se aceptaron? Bueno, los testigos, vamos a hablar de este tema. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con la vecina Mariana Grondona, quien es vecina precisamente del barrio Chacra 32. Muy buenos días, Mariana, ¿cómo te va? Laura te saluda por acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, nosotras bien por este lado, y viendo qué ha estado aconteciendo en estas jornadas de juicio en el día de ayer, bueno, había habido un cuarto intermedio hasta el lunes, o sea, ayer, primero de agosto, para que el juez definiera si eran aceptadas la intendenta, mandato cumplido, Brunilda Rebolledo, y Germán Lopinto, funcionario municipal, como testigos de la defensa de otra funcionaria que tiene que ver con el organismo de control municipal, que precisamente sí. Está acusada, ¿no? Hablamos de Julieta Muniz Saavedra. Sí, Mariana, sí. ¿Qué novedades hay? Bueno, ayer el juez resolvió, aceptó todos los testigos que había propuesto el fiscal. Uh-huh. Y que había impugnado las dos defensas. Uh-huh. Decidieron aceptarlos, que curiosamente eran todos expertos investigadores del CONICET. La doctora Fernanda Haddad, que fue quien hizo el informe. Uh-huh. Para que se cierre la quinta celda. Claro, ahí recordándolo. Bien. El juez decidió aceptarlos. Uh-huh. Y también decidió aceptar como testigos a Brunilda Rebolledo y a Germán Lopinto. Como testigo. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Que lo hablábamos también con el fiscal de delitos ambientales, con Brady Obey, hace unas semanas, con alguna otra vecina también de Chacra 32 que siguen movilizadas por este tema y siguiendo las consecuencias de aquella movilización, del cierre del vertedero municipal, pero con esta, entre comillas, sorpresita del vertido, nada más y nada menos que barros cloacales, que desembocó en esta investigación. Y que estas personas, y estamos hablando de Brunilda Rebolledo y de Germán Lopinto, funcionarios en el mismo momento del periodo que se está denunciando, ¿no? Seguro. Sí, es llamativo que estén como testigos y no estén como imputados, pero no sé, yo no soy abogada, no entiendo estas cuestiones. Sí, estamos contentos porque el juicio se hace. Sí. Uh-huh. Ya se está esperando la fecha de elevación a juicio, claro. Nada más. Uh-huh. Ya está todo cerrado. Uh-huh. Digamos que estas son las previas de quiénes van a ser, quiénes van a actuar y en calidad de quién, ¿no? Por esto le decimos a los vecinos y vecinas, por ejemplo, Brunilda Rebolledo era intendenta en ese momento y fue aceptada como testigo, no como posible responsable. Ahí habría alguna otra cosa para ir viendo, pero bueno, eso es materia de abogados y todo lo demás, ¿no? Pero deja como de un lado y otro del mostrador, ¿no? Precisamente la responsable. Exactamente, pero a ver, mi mirada es esta, como vecina, ¿no? Sí. Está bien, no están sentados todos los que deberían. Uh-huh. Pero está bueno escuchar también qué es lo que pasó, porque como testigos, ni Lopinto ni Rebolledo pueden mentir. Claro. Uh-huh. Sí, como imputado, Muniz Saavedra puede dibujarla como quiera porque está imputada. Uh-huh. Ellos no pueden mentir como testigos, tienen. Uh-huh. Que decir la verdad. Uh-huh. Y bueno, y cuando saltan esas cosas, imagino que la justicia actuará cuando. Uh-huh. Digan lo que hicieron, por qué lo hicieron. Claro. Porque el delito está probado, el delito. Uh-huh. Uh-huh. Por eso va a juicio, ¿no? Hay que ver claro, el responsable. Claro. Uh-huh. El juicio va a dirimir responsabilidades, pero el delito está, estuvo. Uh-huh. La cosa es, bueno, ir viendo cómo se va desenmarañando esto, ¿no? Como decías, Julieta Muñiz Saavedra podrá dibujar más o menos, lo mismo los empresarios Berefkin, más o menos, pero si no, sería falso testimonio para que ellos... Exactamente, testigos, ¿no? Los testigos no pueden mentir. Uh-huh. Para nuestro sistema legal, los testigos no pueden mentir. Y en el caso de, sería otra causa, ¿no? En estos juicios. Pero desenredando esto de estas jornadas, nos decías que, bueno, están preparándose para la elevación a juicio. ¿Hay alguna fecha, alguna programación que les hayan dicho a ustedes como vecinos? Todavía no, pero el fiscal calcula que será antes de fin de año el juicio. Bien, bien. Para mes de noviembre es por ahí. Más o menos. Antes de la feria. Uh-huh. Sí. Y Mariana, ustedes o vos como vecina de Chacra 32 junto a tu familia o vecinos de un lado y del otro, ¿qué van esperando de este juicio que se está realizando? Esperamos que se haga justicia. Nos la hicieron pasar muy mal, muy mal. Y toda la gente que vive en Chacra 30 y Chacra 32 lo sabe. Fueron absolutamente irresponsables, pero más allá de todo, lo que nosotros queremos es sentar un precedente. No puede un funcionario joderle la vida a la gente y que esto sea gratis. Uh-huh. Esto se tiene que acabar. Y bueno, la verdad es que estamos confiados, el fiscal ha hecho un trabajo impecable y por eso estamos en la instancia donde estamos. Recordémosle a los vecinos que ustedes, cuando decís con énfasis que los afectados y afectadas, tiene que ver con olores, roedores, aves, y toda la contaminación latente enfrente de tu casa, ¿no? Gente que se tuvo que autoevacuar. Tal cual. Uh-huh. Gente que por indicación médica, niños que hubo que evacuar, más allá del olor, de la incomodidad, de la molestia, hay que pensar también en los problemas de salud, en los que aparecieron y en los que van a aparecer, porque todo eso sigue amontonado ahí abajo. Claro. Lo taparon, ya no molesta, ya no hay roedores, ya no hay aves, ya no hay... pero sigue estando. Y eso, la remediación, era la segunda parte, ¿no?, de lo que se tenían que comprometer el Estado municipal por un lado, los empresarios también con el Estado municipal para remediar, por un lado, la quinta celda y por otro lado también haber incluidos los barros cloacales. Algo más contaminante, abrís cualquier cosa que tiene que ver con los vertederos de residuos sólidos urbanos en cualquier localidad del mundo. No se pueden tirar aquellos desechos que tienen que ver de hidrocarburos y la segundo son los cloacales, ¿no? Y San Martín de los Andes lo hizo a través del Estado, ¿no? Todo junto. Y los barros cloacales sin tratar, claro. Claro. Porque los barros cloacales tratados se usan como abono, por ejemplo. El tema es que acá estaban sin tratar. Claro. Y fueron... se vertían crudos. Uh-huh. ¿Sí? Y con el tema de remediación, ustedes como vecindad, como vecinos y vecinas, ¿tienen alguna pista si en algún momento se comenzará alguna remediación en serio? Por eso está tapado, como bien decías, pero está tapado, ¿no? Ponemos bajo la alfombra, pero en un momento también hubo un estudio que tiene que ver con los líquidos que se filtran, los lixiviados, para ver si la membrana estaba correctamente colocada y dada la cantidad de basura y más los barros cloacales, eso no pasa hacia las napas, o si sí pasa. ¿Ustedes tienen algún tipo de información sobre la remediación que debería tener ese lugar? Mira, yo de eso se ocupa el Defensoría y entiendo que Defensoría está de acuerdo con el Defensoría del Ambiente, ¿no? Ajá, sí. Entiendo que está de acuerdo con el trabajo que se hizo porque no ha elevado ninguna queja. Uh-huh. Yo lo que te puedo decir es que ya molestias no tenemos desde ese lugar. Claro. Claro, al ser tapado y no vertirse más, y no quemarse más, y todas esas cosas que a veces se les ocurren, ¿no? Como aquella quemazón de ramas que creo que fue en principio de este año, ¿no? En otra cantera. Exactamente, que fue enfrente. Y la verdad que nosotros sentíamos bastante miedo porque al lado está la cantera que está generando gases, la basura. Claro. ¿Quién asegura que esos gases no se filtran? Claro. Eso fue, bueno, empezamos este año todos impávidos. ¿Cómo que se está? Y estuvo días, semanas quemándose bajo consumo todo el ramerío que se había depositado en ese lugar y otras, ¿no? Otras cosas que hacen que hay que estar atento en todo momento, ¿no? Por más que ruede un juicio y todo lo demás. Seguro, seguro. Mariana, ¿para esta semana está prevista alguna otra jornada de juicio o quedó en el día de ayer? No, ayer se finalizó y ya falta solamente la fecha de elevación a juicio. Bien, estaremos atentos y atentas a ver cómo viene la mano con, bueno, distintos lugares en el tablero, pero casi los mismos protagonistas, ¿no? Seguramente. Y ver qué va aconteciendo y cómo se van decidiendo las cosas. Algo que es muy grosero por la forma en que se hizo, por las consecuencias. Recuerdo un concejal diciendo, ¿y para qué se fueron a vivir allá? ¿No? Como si hubiera otra opción, mudo mi casa a otro lado. Es el mismo concejal que va de testigo. Ah, lloró va de testigo también. Es el mismo que era concejal. Ah, pero qué bien. Esa misma persona es la que dijo, ¿y para qué se fueron a vivir allá? Ah, mira, bueno, otro ahí. No sé, Laura, yo rescato... Como vecina rescato la instancia en la que nos encontramos, rescato que va a haber un juicio, no están todos los que quisiéramos, pero bueno. También rescato, nosotros, yo no sé si te acordás, pedimos el juicio político a Brunilda Rebolledo por el tema de los barros, sí. Como vecinos. Sí. Y la política cerró filas, pero nosotros lo pedíamos para que se investigue lo que se estaba haciendo, porque nosotros sabíamos que había un delito ahí. Y la política cerró filas y lo desechó, sin investigar, sin abrir nada. Yo calculo que el deliberante en ese momento también va a tener que hacerse cargo. ¿Por acción o por omisión también, no? Obviamente, porque encubrieron un delito. Nuestros representantes encubrieron un delito. Pero bueno, nada, la verdad estamos contentos donde estamos y confiados. Bien, y siguiéndolo, porque bueno, varios vecinos y vecinas de Chacra 32 nos van informando el lunes, se pasó cuarto intermedio para el lunes, quieren poner a... Bueno, precisamente de eso se trata, porque el poder que se va juntando a través de vecinos, de familias que se juntan, como lo hicieron en aquel momento, para que no se siga virtiendo los residuos en San Martín en ese lugar, que sensibilizaron al resto de la comunidad. Che, allá vive un montón de gente, yo no vivo ahí, pero está muy mal. Y esto de descubrir también lo de los barros cloacales, esa instancia de la movilización de la gente. Así que, por un lado, gracias, porque tiene que ver con el devenir de esta comunidad. Si no pasa, si no todos vivimos en aquel lugar, muchas veces pasan las cosas, ni nos enteramos. Y gracias a la movilización de ustedes en aquel momento y ahora, siguiendo el juicio, no solo como afectados, sino también como decir, a estas cosas no se pueden permitir. Es que vamos a seguir en estos tiempos para ver cuándo se eleva y en calidad de qué y cuándo empiezan las jornadas. Las jornadas van a ser acá del juicio, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Laura, y te agradezco el acompañamiento desde siempre. Por favor, y tiene que ver con uno de los temas y con una de las afectaciones más grandes hacia la salud, nada más y nada menos de vecinos y vecinas. Mariana, en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí está, hablábamos con Mariana Grondona, vecina del barrio Chacra 32, tema juicios por barros cloacales. Ayer finalizó otra nueva jornada en que fueron aceptados testigos de la defensa de aquellos que están imputados. Hablamos de los empresarios Pablo y Pedro Berefkin, así como la encargada del organismo de control municipal, Julieta Muñiz Saavedra. Entre quienes están los testigos de la defensa, o sea, para defender a Julieta Muñiz Saavedra, la ex intendenta, mandato cumplido, Brunilda Rebolledo, que justamente era intendenta en esos momentos, entre el 2014 y 2019, el funcionario Germán Lopinto y también el concejal, ahí está, Gerardo Lloró, que terminó su mandato hace unos dos en la gestión anterior, el anterior Consejo Deliberante. Todos ellos actuantes y también testigos ahora de la defensa. Bueno, tema para seguirlo, ¿no? Ahí nos están diciendo, barros cloacales, ¿cómo puede estar de uno y otro lado? Bueno, así las cosas, fueron aceptados unos testigos y para emparejarlo, dijo el juez, vamos a aceptar a estos otros. Será, tal vez, uno opina y dice, pero desde este lado, ¿no? Saca cuentas a ver cómo son las cosas. Bueno, barros cloacales en San Martín de los Andes, falta la elevación a juicio en los que están imputados los empresarios Berefkin y Julieta Muñiz Saavedra. Recordamos esto, lo hablábamos con Marcelo Más, es 11 de la mañana, 46 minutos, está finalizando la asamblea en el Salón Municipal, asamblea de trabajadoras y trabajadores municipales, asamblea que se desprende de los hechos ocurridos el día viernes 29 en la Municipalidad de San Martín de los Andes. Por otro lado, lo hablábamos, decíamos con Marcelo Más, paro de colectivos desde la Unión Tranviaria Automotor asegura que se mantiene porque aún no recibieron la notificación de la conciliación obligatoria. La medida de fuerza comenzaría a partir de las 22 horas. ...11 de la mañana, 47 minutos... nos vamos brevemente hacia el Salón Municipal, ahí se encuentra nuestra compañera Mapu Arias. Mapu, sí, contanos qué está pasando por allá en la municipalidad. Nacional va a ser querellante y eso se va a ir profundizando en el transcurso de... Bien, están ahí hablando algunos referentes después de la asamblea y vamos a ya conversar con Mapu, escuchamos lo que está pasando. Es un antes y un después, si realmente se tracciona ante la justicia para que así suceda, porque si no es más de lo mismo y eso es una cortina de humo, y nosotros no estamos para eso. Con respecto a los pedidos del retiro de la oficina de la CIAP de acá del municipio, ¿qué postura tienen y qué responden? Una de los sectores que lo propuso fue la Asociación Gastronómica y Hotelera de acá del pueblo, ¿cuál es la postura? No, la verdad que al oportunismo... que buscan algunos personajes, la Cámara Hotelera, meterse en una cuestión de estos, ahí es donde queda demostrado que es político. Si tienen que ir contra Carlos Saloniti, que vayan o hagan lo que tengan que hacer políticamente, pero no que vengan a usar un acto criminal de ciertos personajes a San Martín y que son de su gobernador y de sus líneas políticas también, porque están todos mezclados, a querer agarrársela con los trabajadores. La CIAP va a seguir estando porque así lo dice nuestro convenio colectivo de trabajo y porque así ha estado. ¿Y qué tiene que ver la CIAP con esto? Que expliquen qué tiene que ser con esto. O quiénes de nosotros somos asesinos o estamos o violentos o denunciados por algo. La verdad que hoy en vez de defender el municipio de la sociedad de San Martín, se preocupan por la chiquita que es político de él. Así que yo quiero contestarle que cada uno en su lugar y obviamente en el marco del respeto, cada uno tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Nosotros obviamente no entramos en esas provocaciones, nosotros cuando ellos, la Cámara Hotelera podía ver cómo negrean a sus trabajadores, cómo los explotan, cómo los maltratan, cómo le hacen violencia de género, ¿sí? En vez de venir a querer resolver una cuestión de netamente de los trabajadores. ¿Hay denuncias de parte de la gente que vino del Neuquén para con los trabajadores y trabajadoras de acá del municipio, para la gente que en ese confrontamiento que hubo el viernes? ¿Cómo te pregunta? ¿Hay denuncias de la gente de Neuquén para con la gente de acá? Sí, sí, obviamente, es la defensa de ellos, decir que fueron atacados y todo eso, no contando la verdad, pero bueno, eso lo dirá de venir la justicia como corresponde. Nosotros estamos, lo único que hicimos fue defender nuestro puesto de trabajo, porque nosotros estábamos trabajando normalmente. Todos ustedes, los periodistas, vieron cómo desde temprano empezaron a romper los vidrios y obviamente después se desmadró todo. Pero en realidad, las compañeras y compañeros que trabajan en el municipio normalmente todos los días fueron atacados ferozmente, y si estos personajes lograban entrar, vaya Dios saber qué pasaría con el municipio. Y oh, qué casualidad que no había ningún funcionario acá, y el gobernador a 5 minutos de acá hicieron zona liberada también, donde hacemos responsable al gobernador y a la jefatura de policía, que tenía más custodia del colectivo de los delincuentes que el mismo municipio en ese momento, ¿sí? O también a la gendarmería, que está a una cuadra, cada vez acciona de oficio, o la policía federal, que está a una cuadra y media, tampoco se dieron por enterado. Entonces, la verdad que fue, eso podía haber estos personajes de San Martín, que lo único que quieren es obviamente sacar rédito político y monetario para eso. Son opiniones netamente, y hay que decirlo con todas las letras, porque a veces se ha naturalizado en la comunidad decir nosotros hacemos las cosas por derecha. Gorilas, a los que siguen manteniendo y sosteniendo esa naturalización de las palabras como es la Cámara, son gorilas, y hay que decirlo con nombre y apellido. En San Martín de los Andes hay una nueva cepa, la cepa de gorilas, y estos son parte de los que encabezan juntos con el contagio ese tipo de bretes que siembran la semilla en la comunidad solamente para dividir. Las cosas hay que decirlas con nombre y apellido. Nosotros representamos trabajadores y la CIAP está, como bien asegura nuestro secretario general, Segundo Andrade, donde tiene que estar elegido por Asamblea Soberana y por convenio colectivo de trabajo vigente. A los gorilas les respondemos con asamblea, a los gorilas les respondemos con propuestas, a los gorilas les respondemos con más derechos para nuestros trabajadores, y a los gorilas que se midan en las urnas en las próximas elecciones. Nosotros ganamos en las urnas y esa es la representatividad que vamos a seguir elevando. ¿Hay un número concreto de heridos? ¿Pudieron hablar con los trabajadores y trabajadoras que se encontraron en el hospital ese día? Sí, tenemos más o menos más de 15 personas, y obviamente va apareciendo más con gente con pánico y todo eso. ¿Alguna resolución concreta que haya salido de esta asamblea en este momento? Es el mandato de asamblea, es que convocar al Consejo Directivo Nacional en pronto, no se ha determinado la fecha, el horario, si va a ser el lugar de San Martín, para que vengan a escuchar a las bases y también poder determinar el mandato y poder ejecutar el mandato que nuestra asamblea humildemente ha expresado en esta mañana. ¿Algo que quieran agregar, que quieran comunicarle a los vecinos, vecinas que están escuchando? Sí, yo creo que ha quedado visibilizado que hay dos modelos sindicales. Invitar a todos los afiliados de ATE, a la familia humilde de ATE, de que decida realmente qué es lo que va a proceder, a suceder desde los auxiliares de servicio, ¿no? Y desde salud, desde los demás estamentos estatales, desde el EPEN también, porque la participación y la militancia es algo que es un derecho. Y cada uno determinamos en cómo lo llevamos adelante. Entonces, se está del lado de los que empuñan las armas, de los que atentan contra el patrimonio, contra las obreras y los obreros, o se está del lado de quienes esgrimimos estrategias, propuestas, atenta escucha, tracción, gestión, y compartimos no solamente la diaria, la normal respiración en los pasillos de nuestros puestos de trabajo, sino que tenemos ideas y tenemos propuestas con nuestra conducción a la cabeza siempre. Obviamente decirle a las vecinas y vecinos que, bueno, repudiar estos hechos, y obviamente como sindicalista de larga trayectoria en San Martín, jamás vi esto, ni lo practiqué y no pienso practicarlo tampoco, y bien decía el compañero que con otras cuestiones organizativas y a través del diálogo y con democracia se puede, pero no con ataques sistemáticos y menos criminales como fue esto. y después decirle a la sociedad que bueno, que esto es lo que tenemos en San Martín. Lamentablemente podía haber sido esa bala, lamentablemente fue para nuestra compañera, pero podía haber sido para cualquier vecino, turista, y más la situación que vivimos. El gobernador lo hago responsable directo, esto junto con Quintriquío, de trasladarse acá, porque casualidad que viene el gobernador, viene con su patota y llegan juntos y no sabían dónde estaba Carlos Saloniti, no sabían dónde estaban los funcionarios cuando había todo un cronograma que andaban hasta los ministros como Giancafilo y todo eso. Vinieron únicamente a romper nuestra casa de todos los sanmartinenses que es el municipio. Los compañeros y compañeras agradecerles la solidaridad que tuvieron y vecinos que vinieron a poder a rescatar a los compañeros que estuvieron de rehenes y sí, ver que vean qué es lo que la Cámara Hotelera, como bien ustedes decían, que pedían estas cuestiones, decir, bueno, que también ahí se acuerdan de pedir, no se acuerdan que tenemos niños en la escuela, que hay abusadores, no se acuerdan de nuestros hospitales, que es nuestra salud, ¿sí? En vez de evocar todas estas cuestiones políticas sobre un interés personal de ellos, podían fijarse que era salud, cómo trabajan nuestros trabajadores, cómo son matoneados y patoteados desde el director del hospital, junto con Quintriquío y la ministra, o de educación, donde se vende hasta droga en las escuelas, que lo venimos denunciando sistemáticamente esta conducción, y no hacen oídos sordos. Bueno, ustedes pudieron vivir la represalia de tres trabajadoras durante un mes y pico de días. Ahí la Cámara de Hotelera no salió a decir nada. Así que bueno, también habría que ver y revisarlos bien realmente cómo son ellos como patrones, ¿no? Muchas gracias. Hola. Hola, Mapu, ahí estábamos escuchando atentamente. Entonces hablabas con Segundo Andrade y con... Y con el secretario adjunto Jorge Cisneros. Ahí ya finalizó la conferencia, que fue más que nada como una entrevista, porque de la asamblea también ya finalizó, ya los trabajadores se fueron de aquí del municipio. Así que bueno, eso que planteaban, ¿no? Mucha gente, la verdad, más de 150 personas había de diferentes sectores de acá de nuestra localidad. Así que bueno, ahí finalizando. Bien, Mapu, muchas gracias por esta llevar ahí el micrófono hasta el Salón Municipal luego de esta asamblea, ¿no? Y se vuelve a remarcar, ¿no? La actuación de la policía de la provincia de Neuquén, por un lado de las distintas facciones del gremio, pero por otro lado también esto que está llamando poderosamente la atención, ¿por qué? ¿Para qué? Con la avenida justamente una mañana donde estaba Gutiérrez, ¿no? Una cosa tendrá que ver con la otra, vaya a saber, ¿no? Ojalá que esto se llegue a investigar. Comenzaba también a las 11 la reunión del Consejo de Seguridad, por ahí por la municipalidad, con Jerez a la cabeza y todo lo demás. Veremos, Mapu, cómo sigue desarrollándose esto. ¿Algo más que agregar por allá? No, para nada. Bueno, por ahí resaltar ahí las palabras que decían, que convocaban a los trabajadores y trabajadoras, aún así a quienes no están agremiados, y remarcar esto, que hay muchos trabajadores y trabajadoras que van a formar como parte de la querella por la causa esta contra Pedro Jofré. Bien, muchas gracias, Mapu, nos volvemos a conectar, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ahí pasaba nuestra compañera Mapu Arias directamente desde el Salón Municipal. Terminó la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del municipio. Ahí tuvieron la palabra del secretario de ATE local, Segundo Andrade, como así de otro de los secretarios, Jorge Cisneros, diciendo lo que ocurrió en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y la postura del gremio a nivel local. Llega parte de prensa de la municipalidad. Con la presencia del fiscal general José Jerez, se desarrolla un nuevo encuentro del Consejo de Seguridad Ciudadana Local. Está encabezado por el intendente Carlos Saloniti, cuenta con la participación del jefe de fiscales Fernando Rubio, los comisarios de las unidades 23 y 43 del Comando Radioeléctrico, de la División Tránsito, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, Gendarmería Nacional, vecinos y vecinas autoconvocados. También están presentes la Secretaria de Gobierno, Natalia Vita, el Director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso, referentes de las delegaciones municipales de Desarrollo Social, mire usted, Protección Civil, Bromatología y concejales de distintos bloques, entre otros. Reunión del Consejo de Seguridad Local en San Martín de los Andes. Un minuto nos separa de las 12 del mediodía.